En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este primer lunes de mayo, día 2 de mayo, quinto mes del año de 2016. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, o lo que es lo mismo, desde el 101.4. Buenas tardes. El Elche vuelve a estrellarse contra uno de los colistas y no pasa del empate en su estadio. Enésima oportunidad de los de Baraja para ingresar en playoff, que vuelve a pasar de largo. El técnico sorprendió con tres cambios en el 11 y la ausencia en la convocatoria de Armando. Pelayo, con un gran testarazo, marcó su primer gol de la temporada, haciendo justicia en el marcador. Un gol de estrategia. Desde la jornada número 9, el Elche no conseguía un gol de laboratorio. Pero la incomprensible expulsión de Mandy por propinar un cabezazo a un rival lo cambió todo. Al defensa le caerán varios partidos de sanción. Y a tres minutos para el final, el Albacete marcó un gol de bastante fortuna tras golpear la pelota en un defensa y entrar llorando a la portería franjiverde ante el estupor de la grada. El Elche ahora mismo es octavo, a dos puntos de playoff, también a dos puntos del cuarto y el quinto, y mantiene las distancias a cinco con el ascenso directo. Vamos a analizar lo que dio de sí el partido de ayer, que fue mucho, con nombres propios, con situaciones, con expulsión, con ese gol que tanto daño hizo. Y es que los blanquiverdes han perdido 7 puntos. Se les han escapado 7 puntos en los minutos finales. Contra el Albacete 3, los dos de ayer y el del Carlos Belmonte, cuando iba empatando y en los últimos minutos también el Albacete le marcó. O el día del Oviedo o el del Valladolid. Insisto, 7 puntos se le han escapado a los blanquiverdes en los últimos minutos. Ahora mismo estaría líder si no hubiera sido por esos puntos. Con permiso de un Leganés que todavía tiene que jugar esta noche frente al Bilbao Athletic. Bueno, vamos a abrir enseguida ya nuestros micrófonos. Antes os recuerdo que sabéis que estamos celebrando nuestro 25 aniversario y que tenemos la gala de clausura el próximo jueves 12 de mayo. Es decir, este jueves no, el que viene, en el Gran Teatro, cerramos este aniversario del 101.4, estos 25 años contándotelo todo. Habrán actuaciones musicales, danza y también del mentalista Tony Brights. Para los que queráis acudir al Gran Teatro, viniendo y presentando un DNI, tendréis dos entradas por cada DNI, numeradas. Eso sí, el que venga a recogerlas, que prometa que va a asistir, que no queremos que nadie se quede sin verlo. Ya podéis recoger estas entradas para la gala de clausura de nuestro 25 aniversario el 12 de mayo, 9 de la noche, en el Gran Teatro. Hacemos una pausita y entramos ya en tertulia. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción.

Aquí estamos un día más en el 101.4, en este lunes, a falta de solo 6 partidos, 18 puntos en disputa para finalizar la Liga en Segunda División. Todo por decidir, pero es la enésima vez que el Elche deja pasar una oportunidad, y además en su estadio, y además contra uno de los colistas, para meter la cabeza en el playoff. Empató a uno, y bueno, pues vamos a analizar lo que fue el partido, las consecuencias que puede dejar, pues por ejemplo, la expulsión de Mandy, lo que influyó esa expulsión, el gol y esa falta de contundencia, el golazo de Pelayo tras casi 30 jornadas, 26 creo para ser exactos, sin ver un gol de estrategia. Bueno, muchas cosas que comentar. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. David Marín, buenas tardes. Muy buenas. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿os gustó el partido? ¿Os gustó, aparte de la decepción, os gustó el Elche? ¿Hizo méritos el Elche para llevarse la victoria? ¿Mereció el empate el Albacete? Contadme. Bueno, realmente el partido lo que nos transmitió fue que al Elche se le atragantan los equipos con los cuales él tiene que llevar el peso del partido. Creo que fue, para mí el Albacete ha sido, yo creo que el peor equipo que ha pasado por el Martínez Valero, un equipo que sí que te está jugando mucho, pero es un equipo sin tensión, un equipo sin juego, un equipo que se conformaba con el empate, y el Elche pues no supo matar a un equipo que te dejó la posesión del balón, que te dejó hacer y deshacer porque no presionaban, no hacían, pero el Elche pues tiene su forma de jugar. Aquí podemos hablar mucho de si es mejor o peor. Yo siempre digo que lo que valen son los puntos, independientemente de cómo uno pueda jugar. A mí no me gustó cómo jugó el Elche. Creo que hay partidos en los que un equipo tiene que ir a morir, y ese era uno de ellos. O sea, es decir, no porque por lo que te estés jugando, porque siempre vas a tener posibilidades, quedan todavía 6 partidos, quedan muchos puntos y vas a jugar contra equipos que en teoría son para ti mejor en el aspecto sobre todo del juego. Pero sí que es cierto pues que dio, para mí el juego fue muy pobre. En el primer tiempo creo que tuvimos una ocasión. En el segundo tiempo sí que es cierto que quizá pues tuvimos un poco más de llegada, pero no lo suficiente para matar el partido. Y cuando todo parecía con el gol que estaba sentenciado, no digo que la expulsión fuese lo que hizo que el Albacete empatase, pues fue una jugada aislada, que aparte es que no fue ni ocasión. O sea, fue pues jugadas de esas que pasan. Pero sí que es cierto que a lo mejor podíamos haber salido más a la contra, podíamos haber hecho un poco más de daño con Alex Moreno, que salió. En definitiva, creo que fue un partido pobre contra un equipo que fue de lo peor que ha pasado por el Martínez Valero. Pero bueno, estamos ahí, que es lo importante. Seguimos. Aunque hemos empeorado la situación respecto a semanas anteriores, que estamos en puntos de playoff. Jorge, ¿qué visión panorámica tienes tú del partido? Antes de adentrarnos en el análisis del partido, me gustaría mandar ánimo desde aquí al Elche de Fútbol Sala, que perdió la categoría el viernes. Uh-huh. Y con jugadores de aquí como Kiwi, Juanjo, Vicen, Óscar, chavales que han jugado aquí en la liga local y que son ilicitanos, y la verdad que han hecho un año estupendo. Han luchado hasta el final y por desgracia han perdido la categoría, pero estoy convencido que pronto volverán a la élite. Dicho esto, el partido de ayer, es que al final analizar si te gustó o no el Elche es hablar de lo mismo, ¿no? Es decir, el Elche está jugando prácticamente a lo mismo toda la temporada. Ahí parece que hicimos un paréntesis en los 5 o 6 primeros partidos donde parecía que jugábamos muy muy diferente, pero tampoco jugábamos tan diferente. Y al final es el juego del equipo el que te ha llevado hasta ahí, es la manera de jugar en la que te ha hecho conseguir 54 puntos. Y dentro de eso, ayer, desde mi punto de vista, el entrenador saca un equipo de inicio algo más valiente, ¿no? Con Cristaldo acompañando a Mandy en el centro del campo, con Espinosa en uno de los 3 medias puntas que tanto se estaba reclamando. Entonces al final sí que lanza un mensaje de que quiere ser más dominador, de que quiere atacar más como local, y luego no se transmite tanto en el terreno de juego, ¿no? Al final el Elche tampoco es que generó más ocasiones que otros días, acabó generando, además de la del gol, la de una que tuvo Álvaro, un cabezazo de José Ángel y la más clara de Héctor, varios chutetes de fuera del área de sobre todo Espinosa, pero donde más sí que vi que acertó fue en la faceta defensiva. Es verdad que ayer es el partido donde estuvo más cerca de llevarse la victoria contra todos los rivales de abajo que han pasado por aquí. Desde mi punto de vista, ayer se minimiza mucho al equipo rival, se controla totalmente al Albacete. Es cierto, coincido con Nando en que el Albacete es el peor equipo que posiblemente haya pasado por aquí, pero se consigue que el Albacete prácticamente no nos cree ninguna ocasión de gol, ¿no? Meten el gol ese que prácticamente ni lo querían meter, pero lo meten, pero minimizamos al máximo su opción ofensiva del equipo rival, ¿no? Desde ese punto de vista, para mí el equipo creció, porque yo creo que el éxito está ahí, ¿no? El generar 4 o 5 ocasiones de gol en casa e intentar que ellos, el equipo contrario, no te cree más de 2. Lo dije hace tiempo y sigo pensando lo mismo, que para que el equipo triunfe, digamos, y esté arriba en los puestos de playoff, los mediapuntas tienen que sumarse a la faceta goleadora, tienen que aportar más. Un equipo donde, aparte de Sergio León, que lleva 20 goles, los mediapuntas no son capaces de ninguno pasar de 2 goles. Es ahí donde veo el gran déficit del equipo, ¿no? El equipo defiende bien, Sergio León tenemos un buen delantero, pero Espinosa debe de sumarse en la faceta goleadora, Álvaro también, Alex Moreno, Héctor, todos disponen de ocasiones todos los partidos, todos disponen de varios chutes desde fuera del área, pero ninguno llega a materializar. Es ahí donde creo que deben de sumar para poder optar entre los 6 primeros. David Marín, ¿tu impresión? Bueno, yo creo que ellos han hablado bastante bien de cómo fue el partido. Para mí hubo 2 historias ayer, una hasta el minuto 75, en la que la lectura de partido es la que quiere Baraja, que es, pues, con el estilo que tiene este Elche de nunca perder la cabeza, pero ir madurando el partido hacia donde él quiere. En el momento en el que en el segundo tiempo pierde un poco ese dominio, o ese, no dominio, pero sí... Sí, el control del centro del campo. Esa, sobre todo esa lectura de partido, que es la que quería Baraja, acierta con los 2 cambios, uno de ellos muy poco popular, como es el de Pelayo, que acaba siendo el cambio más acertado, con recupera ese centro del campo y marca el 1-0, y cuando tiene el partido, yo creo que donde quería el Elche, un cuarto de hora por delante contra un rival completa, no tocado, o sea, contra un rival prácticamente hundido, con Alex Moreno fresco para los contragolpes, va a salir Hugo Fraile también para meterle posiblemente más velocidad al ataque, no sé si por León, por Héctor o por Espinosa, pero es otro jugador más para tratar de salir al contragolpe. Insisto, contra un Albacete hundido, pues en el minuto 75 a Mandy se le cruzan los cables, primero discute con Javi Jiménez en una acción en la que yo creo que incluso el portero lo único que busca, aparte de corregir a su defensa, es perder un poco de tiempo en el saque de puerta y dejar pasar 15-20 segundos en esa discusión. Le mete un empujón a Javi Jiménez, se pone a discutir con él, a hacer aspavientos. 2 minutos después se autoexpulsa en una acción que yo creo que todos sabemos que es incomprensible. Y después de eso ya el remate a la mala, no sé si mala suerte o a la pesadilla del Elche en el último cuarto de hora, acaba siendo un gol prácticamente de risa que entra a cámara lenta dentro de la portería del Elche, pero al final esto es fútbol y lo mismo da que marques con un pepinazo que va a 100 por hora que marques con un gol como el que metió ayer el Albacete, vale un tanto igual. Y para mí sí que es verdad que es ya un añadido más, como ha dicho Jorge. No se ha empatado, no se han perdido puntos como se perdieron en otros partidos de aquí en casa de la segunda vuelta contra rivales de abajo, que sí que ofrecieron mucho más de lo que ofreció el Albacete. Y este yo creo que es un partido que, si luego te quedas séptimo, octavo o noveno, te vas a estar acordando más de estos 2 puntos que de los del Llagostera, el Huesca o el Almería, que al final pues sí que fueron equipos que es verdad que venían a lo mejor en posiciones de descenso, pero sí que ofrecieron mucho más de lo que ofreció el Albacete ayer aquí, que vamos, incluso cuando empató el partido estaba más aguantando el empate con un hombre más que buscando la victoria, que yo creo que es lo que necesitaban. Sí, yo creo que era un Albacete sin alma, un poco... Por eso digo, Jorge ha dicho el tema de minimizar al Albacete, tampoco lo veo excesivamente meritorio, porque el partido que hizo ayer el Albacete, yo creo que se minimizaron ellos mismos, vamos, con esa falta de... Él quiere decir que es que nosotros hemos jugado contra el Leganés, hemos jugado contra no sé quién, y también minimizamos a los otros equipos. Ayer yo tengo la sensación de que no hacía falta minimizar al rival, porque ya ellos... Pero tú ves a lo mejor otros partidos, el Albacete mismo ganó en Córdoba, como decía, hace dos semanas, y luego juegan contra nosotros, que es lo que yo le digo a él, y parece que sean otra galaxia. Venía con siete bajas también, a lo mejor no es el mismo Albacete. Me refiero que al final esto es segunda división, y el mérito que tiene el Elche es conseguir que el rival, en este caso, no te haga ninguna ocasión de gol. Yo creo que es meritorio desde mi punto de vista, sea el Albacete, sea el Bilbao Athletic, ¿no? El Bilbao Athletic va último, pero creo que le está de vez en cuando rasca puntos por ahí, es decir, es... Yo creo que tenéis razón. Globalmente, para mí el Elche, hasta la expulsión de Mandy, hizo lo que tenía planificado en la pizarra Rubén Baraja. Creo que controló, creo que tuvo más ocasiones. Yo recuerdo tres paradas de Juan Carlos, el balón al larguero, el gol. Y del Albacete solo recuerdo algún tiro lejano. Es que Javi Jiménez no lo recuerdo haber parado. No hizo una parada ninguna en todo el partido. Una. Quiero decir que ese partido, hemos visto peores partidos que el Elche ha ganado. El problema es que el Elche... Y hemos visto también mejores partidos que has perdido. Sí, sí, por eso te digo. El partido de ayer era para ganarlo. Pero el problema, para mí, es Mandy. O sea, Mandy fastidia el plan de Baraja. Porque efectivamente, Baraja le estaba saliendo todo niquelado, como lo tenía pensado. Y ya tenía preparado, efectivamente, Hugo Fraile para romper por bandas, porque Alex Moreno ya estaba dentro del campo. En fin, y Mandy le rompe el plan. O sea, un futbolista, y ahora os pido opinión sobre esto... Yo lo decía ayer en la retransmisión, yo entiendo que a lo largo de una temporada un futbolista se le puede pelar los cables y hacer contacto, pero no a un jugador que no tiene la presión que puede tener el jugador del Mallorca o del Almería o del propio Albacete, y además vas ganando, no tienes ninguna presión. No te puedes picar porque un jugador te haya dado una patada o porque tu portero te haya dicho defiende mejor. Primero, delante del público tú no puedes empujarle a tu portero. Yo creo que entre compañeros eso queda muy mal. Y es que la segunda... Es que no solo perjudica a su equipo para este partido, lo perjudica, pues no sé lo que queda de liga si va a llegar a jugar. Porque con lo que pone el acta del colegiado dice: en el minuto 77 el jugador Sosa Peña Armando fue expulsado por el siguiente motivo: dar un cabezazo sobre el pecho de un adversario con el uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego, pero no en disputa entre ambos. Si se aplica el artículo 123.2, como ayer ponía David Marín en su cuenta de Twitter, violencia en juego, le caen de 2 a 3 partidos. Pero si se le aplica el artículo 98, agresión, que podría ser, le caen de 4 a 12 partidos. Para el que no lo haya visto, es la jugada del Mundial entre Zidane y Materazzi. No le da tan fuerte el cabezazo y Materazzi o Víctor Curto no hace tanto teatro como Materazzi, pero es muy similar la jugada. Y el árbitro va mirando la jugada y lo ve claro. Sí, hay una acción además de marzo de 2013 aquí en la Liga Española, que al final es la reglamentación, ¿no?, por la que se rige la sanción, en un Deportivo Celta, en la que Iago Aspas le da un cabezazo similar a Marchena también en el pecho, y le cayeron 4 partidos, se aplicó el artículo 98 de agresión. Pues, viendo eso, lo más probable es que se aplique ese artículo. Sí que es verdad que supongo que en su grado mínimo, porque Mandy luego, pues, en primer lugar, el rival no se lesiona, no hay sangre, no le tienen que atender, y en segundo lugar, pues Mandy tampoco protesta la acción, ni se queda en el campo, o sea, no protesta al árbitro, ni se encara tampoco con el, bueno, con el ojo, rival. Bueno, ojo, en la imagen se ve como... ve que le enseña la roja, va por el jugador y hace un amago con la pierna como de... Y se agacha a decirle algo también. Pero menos mal que le aparta un compañero de... Bueno, en el acta no pone nada. No, en el acta no pone nada. Si no lo pone en el acta. Pero sí que digamos que si continúa la acción agresiva cuando ve la roja, lo revoluciona aún más. Sí. Bueno, que primero, os hago una doble pregunta. Para vosotros, ¿es determinante la expulsión para que el Albacete empate? Y segundo, ¿qué os parece la acción en sí? ¿La entendéis? A ver, yo para mí, ya lo he dicho antes, no, para mí no es determinante, porque al final el gol viene de un rebote que no se sabe ni que hubiese estado él o no hubiese estado él. pues hubiese sido igual, ¿no? Quizá lo que dice David, pues si tenías otro cambio, con lo cual querías hacer otras cosas y te trastoca ese cambio, pues probablemente ahí sí que pueda tener incidencia. En cuanto a la expulsión, yo he jugado muchos años de profesional y no puedo entender que por muchas revoluciones que tenga, o sea, a mí me pueden expulsar por disputar un balón y dar una patada, por llegar a un salto de cabeza y protegerme con los brazos y dar un codazo, o sea, en disputas, pero no puedo, no, un profesional no puede perder la cabeza y dar un cabezazo con un balón ya que estaba fuera de ahí y que te autoexpulsas, y ya no solo lo que te pueda caer hoy, sino lo que te puede caer después, o sea, no puedo entender que un profesional haga esas cosas, sí, en jugadas o en cosas o en casos como han pasado miles de veces, pues que está revolucionado, sí, y haces una entrada porque que se iba el, no sé, de otra manera, ¿no? Pero no un cabezazo que lo va a ver todo el mundo, que no tiene nada que hacer porque la jugada ya prácticamente iba por otro sitio. No, dio la idea, la ventaja que, a favor y de y que Leche, el árbitro, claro, encima estaba mirando, sí, sí, que miró para atrás. Estaba siguiendo la jugada. Entonces yo realmente solo él puede entender cómo se puede hacer esa cosa, eso, y perjudicar notablemente, no, ya te digo, el resultado, sí, los cambios que podían hacerse o el juego que quedaban 12 minutos o 13 minutos. No, al Albacete le das vida, eso está claro, y al Albacete se vuelca porque ve la oportunidad. Jorge, ¿para ti es determinante y entiendes la acción? Nunca se va a saber si es determinante, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de cosas que podrían haber pasado, pero lo que se sabe es lo que ocurre, ¿no? No saber lo que... Yo estoy con Nando, es decir, yo en el tema de determinante, es verdad de que con un jugador más, aparte del cambio que puedas hacer, es cierto de que incluso a lo mejor podrías haber tenido más el balón y el Albacete, aunque no llegó a crearte ocasiones de gol, es verdad que con 11 y tú con 10 sí que tiene un poco más de protagonismo, todo eso es cierto. Pero al final es lo que dice Nando, ¿no? El gol se produce en una jugada por la banda izquierda de ellos, la derecha nuestra, donde a base de rebotes al final el balón cae ahí curto, no sé cómo le da, que no se sabe, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista tampoco creo un juego el Albacete donde se echó de menos a Mandi, porque es que prácticamente en esos 10 minutos no llegó a haber un juego muy fluido, ¿no? Determinante, desde el punto de vista de que yo, más que el cambio, no sé, pienso que a lo mejor hubiésemos tenido más el balón y lo hubiéramos podido dormir mejor, ¿no? Entonces hubiera cambiado. Sí, hubiera cambiado. A lo mejor no se produce esa jugada, tú marcas un segundo gol. Sí, claro. Entramos en el terreno de la especulación, está claro. Efectivamente, entonces no se sabe, no se puede llegar a saber. Sí que, más que determinante, lo considero importante. Es decir, sí que es importante porque con 11 contra 11 el Albacete es verdad de que estaba totalmente muerto, ¿no? Sí. Y que eso sí que le da un poco de vida, ¿no? Luego, desde la segunda pregunta, si lo entiendes, vamos. Si lo entiendo, más que entenderlo, no se puede entender. No creo que no hay un seguidor que pueda llegar a entender esa acción. Pero bueno, estamos viendo jornada tras jornada donde incluso cracks mundiales del fútbol, pues de vez en cuando se les va la cabeza, ¿no? Es decir, es que yo creo que el futbolista está a 180 revoluciones, ¿no? De que está al máximo, viene de una jugada donde discute con su propio compañero, lo que puede llevar a hacer lo que incluso estoy más alterado, ¿no? Porque discute con su propio portero y tal, y... Pues no lo estoy justificando y ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, creo que es la primera roja que ven toda la temporada. Y oye, pues sí que es verdad de que se le va la cabeza, de que hace una acción totalmente reprochable. Es una conducta que la verdad que en el vestuario yo creo que ayer se lo tendrían que decir, ¿no? Que imagino que se lo habrán dicho y que él, pero creo que él es el primero, ¿no? Que se sentirá ahora mismo bastante dolido consigo mismo por la desafortunada acción que cometió, ¿no? Es decir, sabe que ha dejado al equipo con 10 en un momento tan importante cuando... Pero bueno, hemos visto a jugadores como, no sé, escucha, por decir yo, alguno... Desde lo de Pepe con Casquero, por ejemplo, de cruzada de cables, yo no he visto nada similar en toda mi vida. O sea, que puedes matar a un tío, un jugador del nivel de Pepe en el nivel del Real Madrid, yo ya me creo que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, hemos visto la eliminatoria de Champions, Barça-Atlético de Madrid, esta última donde Luis Suárez, en infinidad de jugadas sin balón, es cierto que el árbitro no lo ve, pero ha soltado puñetazos, codazos... Pero eso son provocaciones conscientes. Ya, ¿no? Pero está claro, sí, pero al final nadie sabe lo que le pudo decir el jugador de Albacete o lo que creo yo que no se retuerce por algo. Pero tú eres un profesional y tienes que mantener. Sí, pero y Cristiano Ronaldo hemos visto que ha lanzado patadas sin balón cuando esto pasa. La jugada está por otro lado. Sí, es decir, al final he dicho esos dos ejemplos porque son los más significativos que todo el mundo seguro que los sigue, ¿no? Pero yo creo que no sé, todos los jugadores en un momento dado, pues a lo mejor se les va la cabeza. Es una lástima, es totalmente reprochable, pero ocurrió pues y ya está. Es un error de grave calibre y que además perjudica muy seriamente a su equipo. David, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí que es. Determinante. Sí que fue determinante, no para el empate, porque como han dicho ellos, pues se produjo en una jugada que estando Mandy se podría haber producido también, pero sí para la situación. Al final es que ellos mismos, diciendo que en la explicación de que no es determinante, creo que al final han terminado, por ejemplo, Jorge ha terminado diciendo que es importante y creo que es eso, ¿no? O sea, el partido estaba completamente encauzado, estaba donde tú querías, contra un rival totalmente pues muy tocado o prácticamente hundido. Y al final la situación cambia, ¿no? El Albacete pues se viene arriba porque el rival se queda con 10, le quita además al delantero goleador, ve que se le abre una puerta y acaba empatando el partido. Y el Elche todo lo contrario, ¿no? En ese momento que podía estar con confianza 1-0 ganando, viendo ya que el plan le salía todo bien, pues te entra la duda, ¿no? Te quedas con uno menos, quita a Sergio León, claro, es que el mensaje que mandas. Y te toca trastocar el plan. Y en cuanto a la acción, a mí me parece que es injustificable. O sea, a mí no me sirve que porque uno haga las cosas mal, yo las hago peor. A mí eso no me sirve, ni porque uno me insulta, yo te doy un puñetazo. O sea, eso creo que no tiene justificación, pero bueno, pues sí que es verdad que al final los futbolistas son personas humanas, cometen errores y quiero pensar que si Mandy pues tiene un mínimo de orgullo y un mínimo de inteligencia, el primero que habrá pasado mala noche habrá sido él y el primero que estará fastidiado pues será él, ¿no? Si no, la verdad es que tiene un serio problema. Os pido brevedad en la siguiente, porque nos vamos quedando sin tiempo, el partido de ayer dio para mucho. ¿Os sorprendió la ausencia de Armando? No solo ya en el once titular, sino en la convocatoria. Y luego, lo que dice uno y otro, recordamos que Armando le dijo a nuestro compañero Luis Licerán que fue una decisión técnica, mientras que el entrenador dijo que como arrastraba algunas pequeñas molestias y el partido era para salir, digamos, con el balón jugado desde atrás, pues que era mejor reservarlo ya para otros partidos. ¿Cómo lo veis? A mí si no me llegan a decir, por ejemplo, que tiene molestias, pues hubiese pensado, lo que todo el mundo, que quiero manejar el balón desde atrás, que hago un cambio y que si tengo que quitar a uno, pues igual que he quitado a otros, ¿no? No hay ningún problema. Lolo desde atrás puede sacar el balón mucho mejor y el resumen es ese. O sea, otra cosa es que ahora ya uno diga que estaba bien y el otro que está mal. Entonces ahí ya pues te crea la duda. Crea pero vamos, duda. Que no hay que crear ninguna duda. El entrenador dijo que tenía que salir y salió, como otros, ¿eh? No, nosotros, o sea, no la creamos. Se crea porque uno dice, que porque se crea la versión porque es, uno dice una cosa y otro dice son otra. Son un poco contradictorias. No, pero es que, o sea, lo que dice Nando, además lo hemos hablado aquí muchas veces, sí, el tema de con José Ángel y Armando el equipo se protege más, sí, se echa más para atrás y ayer no quería hacer eso. Lo que no tiene lógica es mandarlo a la grada, creo yo. Sí, eso es lo que quizás, o sea, más llama la atención. Yo creo que la sorpresa no está tanto. Yo creo que ahí lo que pasó es que él pensaba que no iba a necesitar ningún central más. Pero y tienes dijo, a uno en el banquillo. Pero eso mismo, pues dijo, no lo voy a necesitar, le doy descanso, o lleva muchos partidos, o ya no lo quiero poner, y tengo a Hugo, porque lleva mucho tiempo sin jugar, y le doy un premio, o está aquí, o lo que sea. Es una forma de pensar. Me parece de que pensar, no están las cosas para, pero, o sea, para no, premios. A ver, yo tengo claro una cosa, que el partido importante era el del domingo pasado. Por eso te o sea, yo lo dije el otro día. O sea, yo si tengo que reservar a alguien, no lo reservo el domingo. Claro. Ya lo reservaré cuando, a ver, cuando pueda. Tú pones a los mejores, de ¿no? De futbolistas que juegan un partido a la semana. Tampoco creo que tengan tanta carga. Sí, que es verdad que ahora viene la semana que viene, ¿no? Tenerife y Girona. Bueno, pero la que viene... Sí. Y luego Córdoba. Y luego ya es la de intersemanal. Córdoba o sea, y Girona, Mallorca. Córdoba y Mallorca es la intersemanal. Sí. Córdoba sábado y Mallorca. Mallorca martes. Vale, la siguiente. No sé, pero a lo mejor está echando esos cálculos, pero me parece muy pronto. Sí, pero el partido es tal y el como está. Si fueses el Leganés o incluso el Alavés hace un par de semanas, pues mira, puedo entender. Uno que tengo tocado, lo voy a guardar de cara al final, pero no sé. Algo pasó que no sabemos, pero... ¿Tú crees? Vamos, está más claro que el agua. Es decir, yo pienso como David. Yo cuando veo la alineación yendo al estadio, lo busco en la convocatoria, ¿no? Busco en el banquillo y tampoco lo veo. Y yo pienso que, digo, bueno, no sé, estará tocado. Sí, una molestia muscular. ¿No? Cualquier, no sé, cualquier molestia de última hora. Pero es, vamos, además que es que también desde la reaparición de Armando, creo, después de Tarragona, el equipo prácticamente no había encajado goles y llevaba una buena racha con él de defensa y estaba formando un tándem con José Ángel estupendo, ¿no? Sobre todo en el juego aéreo. Baraja puede decir lo que quiera, ¿no? Es decir, es totalmente respetable, pero... Bueno, sí, de todas formas, mejor que las cosas que pasen se laven dentro y queden ahí, ¿no? Pero... Es como el tema de Mandy, es que de esto hay que intentar que salga, digamos, que no cree un perjuicio, ¿no? Sino que ha pasado, ya está, hay que seguir. Mandy tiene que sumar lo que quede si no le meten más de 2-3 partidos. Pero si esto, para que no pase nada, tendrían que darle naturalidad a los protagonistas. En este caso, Mandy tiene que salir o pedir perdón a los compañeros, decirlo públicamente, oye, me he equivocado, el entrenador dice, pues mira, se ha equivocado, ha sido una cagada. Darle naturalidad, porque estas cosas pasan. Lo que hay que saber es llevarlas. Y si Armando se equivocó en algo, en alguna acción previa al partido, que a Baraja le sentó mal, pues nada, se tiene que arreglar interiormente y Armando tiene que sumar a partir de ya el partido de Tenerife. Es que yo no creo que haya ningún problema, ¿eh? Yo quiero creer que no. A lo mejor, o Armando no quiso decir, pues que tenía una molestia y tal, por lo que sea. No, porque el jugador a lo mejor se veía para jugar y el entrenador entiende. A Baraja le preguntaron y tenía que decir algo por lo que. Porque lo había quitado, o sea... No vamos a ser nosotros quien hagamos una montaña de un grano de arena. La última porque nos estamos yendo. La situación ha empeorado, da 2 puntos de playoff, quedan 6 jornadas, pero yo creo que el Elche sigue dependiendo de sí mismo, sobre todo con todos los enfrentamientos particulares que tiene contra todos los de arriba. No sé cómo lo veis. Porque hoy parece que la gente esté deprimida. Yo creo que está decepcionada. Pero no hay que confundir decepción con depresión. Pero lo que pasa es que ya los empates fuera no te valen. No, ahora hay que ganar. Ahora ya tienes que ganar algún partido fuera. Y yo creo que las cuentas hasta el momento pasaban por hacer 9 puntos en casa y tratar de rascar fuera de casa todo lo que pudieses. Y eso ya pues en el partido posiblemente menos esperado se te ha venido abajo todas las matemáticas que ibas haciendo. Sigues estando a 2 puntos. Pero ahora en Tenerife, bueno, el Tenerife sí que es verdad que va a ser el partido ideal para el Elche, tal y como necesita juega. Necesita ganar a tumba abierta. Claro, el Tenerife sí que tiene que ir a ganarte en su campo. Está ahora a 6 puntos, ¿no? A 4 TD y a 6 del playoff. Supongo que será el partido ideal esperado por Baraja, pero obviamente el Tenerife tampoco es el Albacete. O sea, va a ser una salida complicada. ¿Cómo lo veis la situación? Una victoria en Tenerife te vuelve a enganchar, estoy eso seguro, convencido, hombre. De ello, ¿no? Y una derrota te vuelve a alejar, ¿no? Es decir, que al final, ya, pero vengo a decirlo porque la gente ayer salió muy decepcionada del estadio. Yo como aficionado fui el primero que salí decepcionado. Pero la gente y los jugadores, ¿eh? Sí, que los jugadores mundo, normalmente son más positivos y tal. Y ayer, esta mañana se notaba que estaban tocados. Vengo a decir esto porque esa decepción yo creo que no tiene que tirar las opciones tan intactas, ¿no? Hay que intentar ir a Tenerife el sábado y ganar allí y el equipo volverá a coger moral y el partido de Girona volverá a ser tan importante como fue el de ayer, el del Albacete. Ahora hay que hacer la media inglesa al revés. Cuando se empataba... 6-6, ¿no? No, cuando no. Se empató... En la media ucraniana. Hay que ganar fuera. Cuando se empataba en Pamplona, decíamos que el punto... O en Vitoria, decíamos que el punto lo hacíamos bueno ganando en casa, ahora hemos empatado en casa, vamos a hacerlo bueno ganando fuera, ¿no? Hay mucho... Son 18 puntos en juego y una victoria o dos incluso seguidas te meten hasta con opciones de ascenso directo, fíjate. Bueno, lo bueno es que el Elche lleva 9 partidos sin perder, no ha perdido la imbatibilidad, eso siempre es bueno, no perder. Y lo que está claro es que el partido en Tenerife, pues yo creo que va a ser un antes y un después, porque el Elche está ahí caminando en el alambre, en la maroma, sabe que si resbala y pierde se puede desenganchar incluso a 5 puntos a falta de 5 jornadas, Por eso yo creo que el partido de Tenerife es clave para los dos. Seguramente más para el Tenerife porque no tiene vuelta atrás. O gana o casi dice adiós. Pero yo no creo que ningún equipo ya de los que queden va a salir a ganar a tumba abierta. Cada uno va a querer conformarse con lo que tiene. Si va sumando, va sumando. Pero yo no creo que ningún equipo vaya a apabullarte, a salir a por todas, como está el calendario, ¿no? Aparte es que creo que al Elche le vienen los partidos ahora que le gustan. Es decir... que se va a ver dominado y que va a poder hacer el juego que él quiere, porque con equipos que están arriba lo normal es que jueguen o que quieran jugar o que puedan hacer las cosas mejor que los que están abajo, ¿no? Creo que al Elche le va a beneficiar el calendario independientemente que juegue contra los equipos de arriba. Yo prefiero jugar contra los de arriba que contra los de abajo. Mira, pero contra los de arriba no ha perdido, pero tampoco ha ganado últimamente. Es decir, empate a cero en Vitoria, en Pamplona, en Leganés. Hay muchos enfrentamientos entre ellos y va a estar en que uno pueda ganar, otro no. Uh-huh. Es decir, el problema es que los empates ya no te van a valer. Yo prefiero jugar contra rivales como el Albacete que contra rivales contra el Alavés o el Zaragoza, yo personalmente. Yo siempre he preferido jugármela contra los flojos. Yo contra los flojos. Lo que pasa es que es cierto que este año... Pero al final te das cuenta partidos como el de ayer que resumes el partido y tú tienes cinco... uno de diez. Efectivamente, tú tienes cinco ocasiones de gol y ellos tienen una. Se te han escapado todos los de abajo. No, pero quiero decir... No ha ganado ninguno, ni Llagostera, ni Almería. En la situación actual... No ha sido el mismo partido. Ha sido peor. Porque los otros encima es que te han pintado la cara aquí. Eso es lo que te quiero decir, que contra un rival, o sea, contra el que lo tienes dominado, como ayer al Albacete, que normalmente no pierdes. Aquí han venido equipos de arriba y tú los has dominado y has estado y has podido ganar y has podido hacer las cosas. Vamos a seguir la tertulia camino de la comida. Gracias a los tres. Buenas tardes. Mañana os espero aquí en el remate. Recuerdo que esta noche en A Todo Gol a partir de las 10 estará con nosotros el director deportivo Ramón Planes para analizar el partido, el presente y también el futuro a nivel deportivo de la entidad. Y a las 7 más deporte con el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.